Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Qué disfrutable esta mañana, realmente, y más viernes. Más día viernes, realmente. Yo ya estoy de manga corta, mucha gente circulando de manga corta, se ha ido desabrigando. Sigue soplando alientito. Nosotros estamos en la explanada del edificio comunal. Vamos a hablar unos minutitos con el director de Higiene y Medio Ambiente, Jorge Piris, justamente por el tema que ustedes estaban abordando hace minutitos y también por otros eventos que está previsto se realicen este fin de semana. Gracias, Jorge, por el tiempo. Ya estuvieron adelantando en estudios la suspensión de este evento que estaba previsto allí en la calle 20. También nos decía fuera de micrófonos, no estaba autorizado tampoco por el municipio. ¿El expediente sí había llegado a la dirección de higiene? Sí, nace con una nota al municipio de Punta del Este, el cual no veía inconveniente en el evento y lo envía a las diferentes direcciones de la intendencia. Después la gente que lo organizaba presentó otra nota ampliando información, incluso haciendo algunas modificaciones. Y bueno, ahí tuvimos una reunión con el intendente, la departamental de salud que habló con el intendente, y nosotros lo enviamos al municipio diciendo bueno que el evento en ningún momento había sido autorizado y que no veíamos aconsejable que hubiera un evento donde se concentraría gente masivamente con invitación, con DJ, música en vivo. Y bueno, ahí nos enteramos que la organización decidió suspender el evento. Una de las puntualizaciones que hacen allí los organizadores, o mejor dicho los comerciantes, es que se realizan otro tipo de eventos que también nuclean gente. De hecho, también nos llegaba información de los oyentes que en Piriápolis se van a estar realizando este fin de semana eventos deportivos que ya se están promocionando. ¿De qué manera se hace el seguimiento desde la Intendencia, de la Dirección de Higiene, para saber cuáles pueden ser viables y cuáles no? Sí, digo, los municipios, en el caso de Piriápolis tiene su cuerpo inspectivo y también hacen su, lo autorizan o no autoriza el consejo y el alcalde diferentes eventos según la magnitud que tengan y si lo ven aconsejable o no. Nosotros tenemos la parte inspectiva que está permanentemente recorriendo, principalmente los fines de semana y en la noche. Muchas veces actuamos por denuncias. Y bueno, hay que ver la situación de cada evento. Hay un protocolo de eventos para funcionar en salones y hay otros protocolos, el de música en vivo también. Entonces hay que ver cada situación. Bien, Jorge, Ricardo, vayan ustedes y después hablamos ya con Piri sobre lo que se va a estar trabajando este fin de semana, teniendo en cuenta que es, valga la redundancia, fin de semana largo. Bien, Jorge, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Sin duda que se me ocurre a mí, cada solicitud, cada propuesta que se presenta en la Intendencia requiere de un estudio independiente, individual, porque las características pueden ser diferentes, ¿verdad? E inclusive nosotros también el otro día recibíamos algún reclamo de por qué un lugar como el Jahuel, que es abierto, no se habilita, y se habilita la Sociedad Unión, que es un lugar techado, como un comparativo, ¿verdad? Pero quiero lo que pasa es que no tienen comparación uno con el otro. Vos imagínate que si yo en este momento abrimos el Jahuel, donde de todos los fines de semana vienen un promedio de 20 o 30 excursiones de otros departamentos, no es lo mismo que en el Unión, que de repente hacen una cena para 30 o 40 personas. Son cosas totalmente distintas. Bien, ahí va el hecho de pedirte que explicaras un poquito cuáles son los criterios que se aplican y por qué sí en algunos casos y por qué no en otros, ¿no? Claro, la gente presenta para hacer un evento o alguna actividad, sea al aire libre o en un lugar cerrado, y ahí pasa por diferentes direcciones y se ve si cumple con los protocolos y si es viable aprobarlo o no. Cada situación es distinta. A nosotros todos los días nos vienen un montón de expedientes solicitando para hacer diferentes cosas. Y bueno, lamentablemente en la situación en la que estamos, en la que vemos que día a día va creciendo un poquito, no podemos autorizar muchas de esas cosas. Jorge, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo está? A propósito de la aclaración inicial, si era por lo que yo abordé, que fue quien abordó el tema, yo no había dicho que el municipio había autorizado. Lo dije claramente que había elevado a la intendencia a las direcciones que corresponden, solo como aclaración. Pero coincido contigo, Jorge, que a veces la gente discute y hace comparativos que no tienen nada que ver. Cada caso es diferente. Yo te quería consultar puntualmente por algo que tengo acá. Feriarte Mujeres Emprendedoras, domingo 11, de 11 a 16 horas en el Paseo de la Aguada, ¿no? Allí por la zona de la Parada 23. Gastronomía, música, danza, circo, productos locales, arte y más. ¿Esto está autorizado? A mí no me ha llegado nada de eso. Recién en la mañana nos comunicamos con otras direcciones para ver si alguien le había llegado. Y estamos justamente viendo ese tema. Uh-huh. Tengo otro, Arte de Mar en Terrazas del Puerto, 11 de octubre, música, fotografía, pinturas, audiovisuales, cultura y artes plásticas, open, es decir, abierto de 16 a 22. Ese caso es distinto, porque eso es un tema de arte, que ellos trabajan con un protocolo dentro de un local cerrado, claro, y van a tener un aforo de gente que puede entrar con determinadas características, es distinto. Esto no es en vía pública, claro. Claro. Ahí está. Esto de la cañada, sí, ya estamos trabajando en eso. Bien. Bien, seguimos contigo, Karina, G. Bien. No, estaba buscando el flyer de la invitación al evento de este fin de semana allí en la calle 20, donde auspiciaba el municipio de Punta del Este, y uno da por sobreentendido que si lo oficia el municipio estaba avalado por el municipio. No dije que Ricardo lo hubiera dicho. Jorge, ¿qué protocolos se van a estar manejando para este fin de semana con el tema del fin de semana largo? Sí, digo, nosotros estamos con toda la parte inspectiva, que vamos a estar en los tres turnos, principalmente en la noche, que es donde se realizan más actividades. Tenemos ya alguna oída de algún lugar que van a hacer alguna fiesta, digo, y vamos a tratar de lo que hacemos siempre, de tratar de ubicar el lugar, ubicar a los propietarios o a los organizadores para evitar de que se haga. Bien, cerramos, sabemos que te tenés que ir, te liberamos, muchas gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Cerramos, chau, Jorge, chau. Ricardo, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, a ustedes. Chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.